Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Los saludamos esta mañana, de lunes 10 de marzo de 2025, desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Comunidades indígenas y colectivos exigen el cierre de rellenos sanitarios en Puebla. Uno de cada cuatro países registra un retroceso en los derechos de las mujeres. Falta de maestros y plazas que no se han cubierto afecta la educación en varias regiones del estado de Veracruz. Con información de ellos y nosotras, docentes de la Nación Yaqui bloquean carretera contra ley del ISSSTE. Quédese con nosotras y entérese. Comunidades indígenas y colectivos exigen el cierre de rellenos sanitarios en Puebla. El pasado 2 de marzo, diversas organizaciones y comunidades indígenas se reunieron en Santa María Asunción, Coapan, Tehuacán, para denunciar la crisis ambiental causada por los basureros a cielo abierto en el estado de Puebla. En el Foro Estatal contra los Rellenos Sanitarios por la Defensa de la Madre Tierra, los participantes exigieron el cierre definitivo de estos vertederos, responsabilizando a las autoridades por la contaminación del agua, el suelo y el aire. Los colectivos señalaron que los rellenos sanitarios, lejos de ser una solución, agravan los problemas de salud pública y afectan gravemente los ecosistemas locales. Asimismo, rechazaron la privatización de la gestión de residuos y demandaron políticas públicas que prioricen la reducción de basura y la protección de los territorios indígenas. Con un llamado a la resistencia y a la organización, reafirmaron su compromiso de continuar luchando contra los basureros tóxicos y en defensa de la Madre Tierra. Cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o alguien de su familia es una de las conclusiones del último informe de la ONU, que manda un mensaje preocupante al mundo sobre el peligro cada vez más grande acerca del retroceso de los derechos de las mujeres en el mundo. En su último informe, ONU Mujeres afirma que el retroceso de los derechos de las mujeres es notorio en uno de cada cuatro países en 2024. Cecilia Alemani es directora regional adjunta de ONU Mujeres América Latina y el Caribe. Tenemos poderes judiciales que siguen reproduciendo la discriminación estructural, no solo de género, sino también con aún más dificultades para las mujeres indígenas, rurales o en situación de movilidad. Y quizás uno de los grandes desafíos tiene que ver con el cruce entre las discriminaciones que enfrentan grupos de mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones, los distintos flujos de movilidad, migrantes, refugiadas, desplazadas forzosas, en relación al acceso a justicia y a la violencia de género particular, que además de la general, enfrentan también vinculadas al tráfico y a la trata de personas. Y además resaltar que, bueno, mucha de esta nueva dinámica de la movilidad en América Latina y el Caribe también está vinculada con que muchas mujeres migran por situaciones de violencia de género y siguen enfrentando ellas y sus hijas y dependientes esa violencia de género a lo largo, digamos, del tránsito. Los derechos de las mujeres y niñas se enfrentan a un escenario sin precedentes de amenazas cada vez mayores en todo el mundo, desde niveles más altos de discriminación hasta un menor financiamiento para los programas que protegen a las mujeres. Cecilia Alemani. Impacto de las crisis ambientales y el cambio climático evidentemente generan nuevos tipos de desafíos y otro tipo de impactos que requieren una prevención, un sistema de política pública y de respuesta en algunos casos humanitaria que no siempre tenemos funcionando ni con el financiamiento ni en el territorio, en este caso todo lo que tiene que ver con los refugios para las víctimas de violencia de género, tanto en la situación de desastres como en la movilidad, años en la región y que ha sido reportado e identificado. investigado por los ministerios públicos y las fiscales tiene que ver con nuevas formas de feminicidio que están vinculadas con los grupos armados e ilegales, ¿no? Y ya no solos con feminicidios por parejas, exparejas o familiares. El informe agrega que pese a que se han logrado avances importantes, solo 87 países han sido liderados en algún momento por una mujer y la tecnología digital y la inteligencia artificial difunden estereotipos nocivos al tiempo que la brecha de género en el ámbito digital limita las oportunidades de las mujeres. Seguimos informando y les contamos que en zonas veracruzanas, la falta de docentes en diferentes niveles educativos ha sido un problema que madres y padres de familia exigen se resuelva. Pero las decisiones a nivel federal juegan un papel importante para dar resolución. El reporte desde Radio Guayacocotla. Compartimos que en el estado de Veracruz, en México, se está presentando una problemática en el tema educativo. Se habla de falta de maestros en algunas zonas, pero también de plazas que no han sido ocupadas por docentes. Más aún, en el área de educación indígena, este tema se ha complicado, pues algunas de las decisiones vienen del gobierno federal, lo que afecta el avance para dar soluciones a esta problemática. Escuchamos la explicación de un docente. A nivel estado tenemos una situación con la maestra Tello, en la cual el diálogo se ha estado viendo un poco polarizado por las decisiones que toma. En cuestión de educación indígena, tenemos directores en cada área, más bien en cada nivel, no en cada área. Nosotros que somos de educación indígena tenemos un conflicto laboral porque ponen a gente que desconoce el tema en cuestión de trabajo, de lo que hacemos realmente nosotros, de poner educación indígena o rescatar la lengua materna en las comunidades, se complica mucho. Hace falta mucho docentes a nivel estado, en diferentes niveles, en varios niveles, en teles, en técnicas, en horas adicionales. Y traen una reforma en la cual manejan que a todos los maestros que tienen o están comisionados los quieren mandar a grupo, pero realmente la mayor cantidad de gente que está comisionada la tiene la secretaría. Lo que pasa es que a nivel federal hay un presupuesto que se le asigna a cada estado por la cantidad de docentes. Esas son las famosas claves a las que nosotros le llamamos. Y hay muchas claves que no están siendo utilizadas, pero el recurso sí está llegando y no sabemos a dónde se va ese recurso. Si realmente no está contratado ni un maestro de manera interina o de contratos, porque es como se manejaba anteriormente, y ese recurso a dónde está impactando realmente. No es fácil mover a un maestro de un lugar a otro, pero mucho más es conflicto cuando existe otra institución que según esté encargada de ese tipo de movimientos, la cual dependemos, pero que no da nada de facilidades, realmente son puras trabas. Seguiremos compartiendo los avances que se tengan en este tema. Se despide de ustedes Maribel Vázquez desde Radio Guayacocotla en México. Docentes de la Nación Yaqui bloquean carretera contra ley del ISSSTE. Gracias, profesores. ¿Me podría dar su nombre, en dónde nos encontramos y cuál es su cargo? Con mucho gusto, soy el profesor Paulino Valenzuela Leiva y nos encontramos aquí ahorita ubicados en el Jardín de Niños Cuauhtémoc de la comunidad indígena de Bicam, Sonora. Mi nombre es Natalia Rodríguez Martínez, soy directora de aquí del plantel indígena Cuauhtémoc y pues como ya lo mencionó el compañero, estamos en la comunidad de Bicam, Sonora. ¿Qué acabamos de presenciar ahorita en la carretera? Bueno, en primer lugar, se presenció y se va a seguir presenciando sobre este tipo de eventos, que son eventos masivos a nivel nacional, a nivel estado, donde la base magisterial se está manifestando de una o de otra manera, pero pacíficamente, para ver las cuestiones y reformas que se pretenden aplicar en contra de los bienes del magisterio a nivel nacional y sobre todo no nada más de los activos, sino también de los jubilados, ¿no? Entonces, todo mundo ahorita está afectado, Incluso dependencias que no son magisteriales también, nos referimos a Zagarpa, a las enfermeras de salubridad, incluso al mismo gobierno, a los federales de caminos, a todo el Guardia Nacional, a todos les afecta, pues, ¿no? Pero pues unos estamos al pie de la lucha y otros gozan de los triunfos. Lo voy a decir en mi idioma. Pues ian si me itepo in nahuaneme in tenau yajile huye mactireum into belle katana macticarin betana te in nau yajila hueytuteca alea ian lautipo itasa ito huye ume ian lautipo ian tequipanuame into me beme la siquet ito mactequipanuame hui unueve chivo vea pues te inica tejoa ten te cate alea cabea te ni me mona autoila into bicho bicha iba huella y ni es un descontento a nivel magisterial donde en este caso nosotros valoramos el lugar donde estamos porque son lugares ancestrales y siempre seguimos esa costumbre, seguimos ese camino donde lo que hacemos lo hacemos también para la gente que viene atrás de nosotros, quizá nuestros hijos sean maestros, nuestros nietos. Y por eso mismo estamos en pie de lucha, vamos a llamarlo, ¿no? Y una de las cosas importantes, que los maestros de la región indígena, que son de educación indígena y que no son de educación indígena, también de educación regular, van a contar siempre con el apoyo de las autoridades tradicionales, que también se van a manifestar junto con ellos. Nada más vamos a esperar el momento adecuado para integrarnos junto con los maestros en esta región yaqui. Y te poteca y te pola y que sea cate y te pola hemos agua que sea y te porque un nueve ducte y apsa y tom yo guambetu y anori autoridad tradicional tía un maestro y entonces pues un hume que tajun ella hume ya lau tipo y un pueblo bicam y entonces bicam suit ven pua un ella y ni ca y tom joau y entonces y tomemo. Bueno, y toma, güey, ya sabes, ven porque y toma licencia, Macla. Entendemos que esta reforma está desde 2007 y ahora Sheinbaum está prometiendo la abrogación, ¿cierto? ¿Qué está pasando a nivel política? Gobierno que viene, gobierno que se va, siempre hace sus promesas. Hace promesas, promesas que no las cumple y que son fáciles de cumplirse. ¿Por qué? Porque nosotros en un principio siempre hemos luchado por muchas mejoras para el maestro, llámese viviendas, llámese en salud, llámese en prestaciones, llámese los maestros que ya se van a, que se quieren jubilar y que año tras año los van perjudicando con las nuevas leyes que vienen naciendo, ¿no? O que quieren echar a volar a través de la Cámara de Diputados, a través de la Cámara de Senadores, que desafortunadamente creímos en ellos como pueblo, como parte integral de una nación independiente, entre comillas. Digamos que esto lo había prometido AMLO y después Sheinbaum, ¿cierto? ¿Cuál es la exigencia ahora? La exigencia ahora, ya lo miraron ustedes como medios de comunicación, estamos exigiendo que realmente se cumplan las promesas que se le hacen a todos los sectores, no nada más al sector educativo. Hay bastantes sectores que están dañados, que están pisoteados, y seguimos creyendo en una nación independiente. En el caso de los maestros, queremos más bien que se nos abrogue la ley 2007 y no la ley 2025. Entonces son situaciones prioritarias para el sector educativo y sobre todo en salud, de plano, es pésimo todo, ¿no? Lo gritaban en las consignas, el que quiera morir, pues saliste, hay que ir. Va a caer, la reforma va a caer. gobierno. Pueblo, escucha, también esta es tu lucha. Pueblo, escucha, también esta es tu lucha. Pueblo, escucha, también esta es tu lucha. Que sube, que baja, aquí nadie se raja. Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias promovemos la descolonización y la soberanía tecnológica en nuestros países. No permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Francia Internacional. Megaproyecto de gas amenaza a ballenas del Golfo de California, advierten científicos. Les esperamos, como siempre, la próxima semana. Mexico Pacific is building one of North America's largest LNG facilities. Con su megaproyecto de infraestructura de exportación de gas, la empresa México Pacific promete 13.000 empleos y una inversión récord que haría de México el cuarto exportador mundial de gas. Saguaro Energía, así como fue bautizado este proyecto, haría de Puerto Libertad hoy un pueblito de pescadores en el Golfo de California, un centro industrial de licuefacción de gas para exportar 15 millones de toneladas de gas al año hacia los países asiáticos. La infraestructura incluye cientos de kilómetros de gasoductos, una planta de licuefacción y una terminal de exportación para buques metaneros de 300 metros de largo. The facility will create a bridge between the lowest cost gas basin in the world and the world's largest energy markets in Asia. Lo que no precisa la empresa en su video promocional es que este proyecto generaría un tráfico marítimo de buques metaneros en los 1.800 kilómetros del Golfo de California, un brazo de mar al norte de México conocido por albergar 900 especies de peces, un tesoro de biodiversidad. Ambientalistas y científicos alertan sobre los riesgos de colisión entre barcos y ballenas, por ejemplo. En este episodio de Vida en el Planeta conversamos con Jorge Urbán, profesor investigador del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Baja California Sur, es coautor de un estudio al respecto. El Golfo de California tiene una posición geográfica muy, muy interesante, que además se combina con una dinámica de corrientes. Y además, en el interior del Golfo de California hay una diversidad de ambientes debido a las profundidades y a la plataforma continental, que hace muy diversos ambientes que propician una amplia biodiversidad de todo tipo, invertebrados, peces, mamíferos. Sabemos que hay especies endémicas en esta región. Sí, a nosotros nos llama o nos importa mucho la vaquita marina, que es una marsopa, Oscena sinus, que es endémica del Alto Golfo de California y que está en extremo peligro de extinción. Digamos que la más grave sería la vaquita, pero hay en peligro, vulnerables. Por ejemplo, en peligro está la ballena azul, vulnerables está la ballena jorobada. En el Golfo de California hay especies que son migratorias, es decir, que están solos durante una época del año y se encuentran en el Golfo particularmente para actividades de reproducción y crianza de sus crías, como es la ballena azul, como es la ballena jorobada, como es la ballena gris. Pero hay otras, y en particular una, que vive todo el tiempo dentro del Golfo de California, que toda su población está dentro del Golfo de California, que es la del rorcual común, que es la segunda ballena más grande del mundo, es la que sigue en tamaño de la ballena azul. Y hay una población residente en el Golfo de California de aproximadamente de alrededor de unos 500 individuos. Entonces, esto hace muy importante el cuidado del Golfo, porque esta especie es una indicadora de de cómo está la salud del Golfo de California. Este megaproyecto, el proyecto Saguaro, prevé el transporte, procesamiento y exportación del gas al mercado asiático con buques que recorrerían todo el Golfo de California de norte a sur y recorrerían precisamente el santuario ballenero. ¿Usted ha evaluado los posibles impactos en la biodiversidad de este proyecto? Independientemente de todo lo que significa la construcción de la planta de licuefacción del gas que llega a Puerto Libertad, que es una planta gigantesca la que se planea desarrollar, la otra actividad muy importante es el transporte del gas hacia el mercado asiático. Aquí lo importante, el Golfo de California mide aproximadamente unos 1.800 kilómetros y ese es el recorrido que tendrían que hacer, completamente este recorrido que tendrían que hacer los barcos, que se denominan metaneros, pero porque llevan gas metano, pero estos barcos son extremadamente grandes, o sea, son de los barcos más grandes que hay en el mundo, cerca de 300 metros de longitud, y su velocidad crucero, es decir, su velocidad de promedio, es de cerca de 19 nudos, es casi unos 38 kilómetros por hora. Entonces es una velocidad bastante considerable para un barco de estas dimensiones en el mar. Jorge Urbán, el tráfico marítimo que generaría el proyecto Saguaro Energía podría generar dos amenazas: contaminación acústica y colisiones con ballenas. Hay precedentes de un caso similar en la costa oeste de Canadá, donde ya se producen colisiones entre barcos metaneros y mamíferos marinos. Sí, no es mucha la información que se tiene, pero afortunadamente hay algunos estudios que se han hecho con respecto a otras terminales, en particular en Canadá, en donde hay la actividad de que llegan las embarcaciones, se llenan, ¿no?, del gas y luego se mueven hacia donde tengan que ir. Cuando un barco de este tamaño le pega a una ballena, lo más probable es que sea un golpe que la mate. Son barcos gigantescos. Se tiene una evaluación sobre el número de ballenas que se ven colisionadas y muertas en esta parte del mundo, en este proyecto, y se mencionaba que ha ido aumentando con el tiempo, y están hablando de, por ejemplo, hace como 11 ballenas jorobadas y 4 rorcuales comunes al año que en esa zona, muertas por las colisiones de esta actividad. Entonces, este es el tipo de modelaje y de estudios que se tienen que hacer, en particular para el Golfo de California. ¿En qué medida el ruido, la contaminación acústica es una amenaza para los cetáceos? Bueno, como sabemos, la comunicación acústica es lo más importante para los cetáceos. Es el medio de comunicación, es decir, no es la vista, no es el olfato, es el sonido que, como sabemos, en el agua se transmite más rápido y más lejos que en el aire. Entonces, esta comunicación acústica se ve afectada con otras fuentes de ruido que hay en el mar. En el caso de las grandes ballenas, como la ballena azul, el rorcual común, las frecuencias que utilizan para comunicarse son frecuencias muy bajas. Son frecuencias de pocos hertz, 15, 20, 30 hertz, que pueden propagarse a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, cuando nos encontramos con una embarcación que produce frecuencias, ruidos de frecuencias similares, pues el problema, el primero que sucede es el de lo que se conoce como enmascaramiento, ¿no?, en el que se sobreponen los sonidos y ya la comunicación se hace muy complicada porque no se puede distinguir de dónde proviene o cuál es el sonido que están haciendo. De momento solo ha arrancado la construcción del gasoducto en el desierto mexicano para transportar el gas extraído de Texas, pero el proyecto Saguaro suscitó una movilización de organizaciones ecologistas en México. A través de la campaña Ballena o Gas, una treintena de organizaciones entregó en enero más de 200.000 firmas contra el proyecto a las autoridades mexicanas. Pablo Ramírez, coordinador de los programas de energía y cambio climático en Greenpeace México, es parte de esta campaña. España. El proyecto busca traer gas de fracking de Texas, del sur de Estados Unidos, para poder exportarlo a través de la costa mexicana. ¿Por qué sucede esto? Porque la costa oeste de Estados Unidos tiene regulaciones ambientales y sociales bastante estrictas, y para ellos es más fácil traer las externalidades ambientales y sociales a México que hacerlo a través de sus propias costas. Pablo Ramírez, ¿tenemos una idea de cuántos barcos metaneros podrían circular en el Golfo de California si se construye esta terminal de gas licuado? No tenemos un dato. En realidad, la empresa utiliza una manifestación de impacto ambiental que no está hecha directamente para el proyecto. Se presenta una manifestación de impacto ambiental para una terminal de regasificación que se estaba planteando para el año de 2006. Entonces, la manifestación de impacto ambiental omite muchísimas cosas, entre ellas los impactos a las ballenas y, por lo tanto, también el tránsito de los buques, ¿no? Entonces, no se tiene información muy precisa de cuál sería el tránsito, pero sabemos que el tránsito aumentaría, y sobre todo el gran problema es el tipo de tránsito que habría y la región. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto? ¿Ya han iniciado las obras, el gasoducto, la planta de licuado, de gas natural licuado, o todavía no? Habían empezado las obras del ducto. Es importante decir que este proyecto todavía no tiene las autorizaciones ambientales, ¿no? O sea, existe una autorización para una parte del proyecto que es justo para otro fin, ¿no? O sea, es la que te hablaba de la manifestación de impacto ambiental para la planta de gasificación, ¿no? Entonces, solo esa parte del proyecto, porque también tiene la parte del gasoducto, tiene una autorización ambiental. En este momento el proyecto está detenido. Existe un amparo por parte de un ejidatario que tiene frenado legalmente el proyecto. Pablo, en este contexto de calentamiento global, de cambio climático, México es uno de los países que se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, la principal causa del cambio climático a escala global. Algunos países presentan el gas natural como un combustible verde, entre comillas, menos contaminante que el diésel, que el carbón, por ejemplo. ¿Qué tan ecológico es este combustible, el gas natural? Pues mira, el concepto en general del gas natural ha sido una forma que ha tenido la industria fósil de tratar de mantener sus operaciones business as usual. El gas que le llaman natural no es otra cosa sino metano. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos de todos. ¿Por qué? Porque su capacidad de absorber el calor es 86 veces mayor que el dióxido de carbono, por ejemplo. Bueno, es un contaminante de vida corta que, a diferencia del CO2, por ejemplo, este se libera de la atmósfera en menor tiempo, en 30 años, cuando el CO2 puede llegar más de 100 años a quedarse en la atmósfera. Pero por su potencial de absorción de calor es sumamente grave. La ciencia nos ha dicho que para tener chance de mantenernos por debajo del 1.5 grados es importante limitar este tipo de contaminantes, ¿no? Entonces empiezan a haber acuerdos como el Methane Pledge, del cual México es parte, donde se tiene que reducir las emisiones de metano en 30% para 2030, por ejemplo. Se han hecho estudios. El gas que viene del fracking, que es una técnica de extracción sumamente agresiva, intensiva en el uso de agua, que tiene muchísimas fugas, nos han mostrado estos análisis que el gas que viene de estos yacimientos, que es el caso de Puerto Libertad, tiene emisiones de ciclo de vida mayores incluso que procesos con carbón, ¿no? Decir que el gas es un combustible para el cambio climático es una falacia, o incluso un combustible verde, pues es verdaderamente un error. Cuestionada sobre el proyecto Saguaro Energía, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que aún se encontraba en fase de revisión por la Secretaría de Medio Ambiente, sin dar de momento mayores detalles. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra.